magia se burla hasta de la nada, dejando a solas mi memoria. Tu magia me lleva en la mañana como rosa perdida. Me envuelve como en una telaraña. Tu magia se asocia a la tortura. Me arranca hasta la piel un beso tuyo. Tu magia sopla mi contraria. Déjame llevar con esa magia. Déjame llevar. Déjame llevar por esa magia, déjame llevar. Baile sin tiempo y decadente. Tu magia es parte de mi vida. Se ha vuelto para mí muy cotidiano. Tu magia me jala donde quiera. Me lleva sin